Cuando las palabras salen de nuestra boca, las vemos dibujadas en el aire. Palabras andantes. Al encuentro con las utopías. Palabras andantes, las vemos dibujadas en el aire. Y lo que tenés que hacer para ver si esto es posible, un país distinto, enfocar la cara de cada uno de estos pibes, la alegría que tienen. Elaboramos por nuestros viejos, por nuestros pibes, que no queremos el gatillo fácil, que queremos una educación digna, que queremos la distribución de la riqueza. En contra del poder que nos explota, que nos divide, que nos distrae de las cosas importantes y que nos reprime. Sueño del que te hablé, tenía la forma de una carta, la firmaba Eva Perón, San Martín, Bolívar y el Che Guevara. El sueño del que te hablé, mi amor, viajaba en la caravana, era el alma de mi barrio. Estamos escuchando la música que hace el Culebrón Timbal y estamos en diálogo con Pablo Carvalho ahí para que suene la estética, la música, el sonido del conurbano, el tercer cordón. Esta canción hablaba de la carta popular. ¿Qué fue toda esa movida que ustedes llevaron adelante en conjunto de todas las otras organizaciones que ya nos fuiste contando, Pablo? Mira, para retomar ahí lo que hablábamos un rato, ¿no? Tiene que ver con la canción en que escuchábamos. Entre los años 2004, 2005 y 2006, la red de organizaciones que salió a defender en la calle la Mutual El Colmenar y que encaró la creación de los medios de comunicación, el diario La Posta primero y FM La Posta después, siguió articulando su trabajo en red en torno a una campaña. Uh-huh. Era una campaña por la Carta Popular. Fue una campaña que consistió en una encuesta, en una consulta que se hizo a más de 1,000 familias de distintos barrios de San Miguel, de Moreno, de José Cepaz y de Malvinas Argentinas, que son 4 distritos del conurbano bonaerense, con el objetivo de conocer sus inquietudes acerca de la participación de la comunidad en la definición o en la creación de políticas públicas, ¿no? La encuesta esta se orientó a conocer esas opiniones y también a proponer, en el caso de que así sea necesario o se pudiera llegar a definir, que la comunidad se involucre, que participe, que defina y que decida de qué manera quiere que se hagan las obras, que se definan distintas políticas en el territorio, etcétera. Esa campaña tuvo una serie de definiciones, una serie de conclusiones que fueron volcadas en un documento que se llamó Carta Popular. Y luego esta red de organizaciones decidió conformar un movimiento que luche por las conclusiones de esa carta, que en definitiva instalaban la idea de que para ampliar la democracia era necesario hacerla más participativa, ¿no? Uh-huh. Y que se cree una nueva institucionalidad, que se generen nuevas políticas en torno a la participación directa de la comunidad en la definición de lo que necesita que se haga. Y en ese sentido, en esta zona del conurbano, en estos 4 distritos, el Movimiento por la Carta Popular, a partir de los resultados de esa consulta multitudinaria, realizó una serie de laburos orientados a instalar presupuestos participativos en esta región. Uh-huh. El primer lugar donde se consiguió fue en el municipio de San Miguel, donde se redactó una ordenanza desde el movimiento, se logró que se aprobara por unanimidad en el Consejo Deliberante y que se empiece a aplicar en cada barrio a partir del año 2008. Esa política hoy sigue existiendo y entre los años 2008, 2009 y 2010 fue muy exitosa, porque la incidencia directa de las organizaciones sociales y de los vecinos en la definición de las obras era muy buena. En cada barrio se conformaba un foro barrial integrado por las organizaciones y los vecinos de ese lugar, que podía llegar a ejecutar obras por 750.000 pesos, 1.000.000 de pesos, dependiendo el presupuesto que existiera en aquel momento. Con el correr de los años, el presupuesto participativo también se convirtió, digamos, en un terreno de disputa para los distintos partidos políticos, se lo vació de contenido, se impidió que la participación de la gente sea cada vez más fluida y masiva, y digamos del 2011 para acá se ha convertido en una herramienta más de prebendas y clientelismo en los barrios que de participación, colaboración, solidaridad y cooperación en la comunidad para la definición de políticas. Pero bueno, fue una lucha muy linda, muy importante, que se encargó de las organizaciones sociales, se consiguió instalar el presupuesto participativo más grande del país en San Miguel, porque es el que destina más dinero por habitante a esa herramienta, y está redactado en una ordenanza que, si bien existe, hoy en día no se cumple. Pablo, te traemos a una de las grandes problemáticas o formas que hay que resolver en la comunicación comunitaria, que es la sostenibilidad. ¿Qué hacemos con los gastos que tenemos? ¿De dónde sacamos el mango, no? Para pagar los gastos. ¿Cómo hacen para sostenerse económicamente? Y nuestros medios, como muchas de las radios, los medios comunitarios que hay en todo el país, dependen principalmente de la voluntad de sus miembros. En muchos de los casos, nuestra sostenibilidad se limita a que toda la gente que integra nuestras emisoras va porque digamos, la pasa bien, porque tiene tiempo y de alguna manera puede generar algún tipo de propuesta a partir de participar en ese medio. Pero ninguno de nosotros puede llevarse un mango de él. Por lo tanto, todo lo que se consigue apunta a sostener, digamos, la estructura, los gastos de servicios, el mantenimiento de materiales, etcétera. Pero, digamos, el valor, que muchas veces no lo medimos en plata, es el tiempo que cada uno le pone. Nuestra emisora está conformada por digamos, el plurimedio, para llamarlo así también, está conformado por un equipo de 11 jóvenes en la gestión, en la sostenibilidad de los cuatro medios que disponemos, y la radio en particular tiene una serie de programas hechos por vecinos y vecinas de los barrios que sumados en total deben ser unas 40 personas más o menos. Todos ellos van gratis, ¿no? Entonces ese tiempo que le dedica cada uno a su programa, a la producción de sus contenidos, a la elaboración de sus listas de música para pasar, es tiempo que no se paga, pero que tiene muchísimo valor. Entonces nuestra sostenibilidad está garantizada por eso. Ahora, como decíamos, necesitamos dinero para existir, porque también la mayoría de nosotros nos gustaría poder vivir de esto y no vivir de otra cosa para realizar nuestra actividad comunitaria y de comunicación en nuestro tiempo libre. Y esa sostenibilidad la vamos generando a partir de distintas herramientas. Nosotros en los últimos 2 años generamos un sistema de apoyo de comercios de la zona, de acá de Cuartel Quinto, de José Cepaz y del resto de Moreno, que genera unos pequeños ingresos en concepto de publicidad que también permiten editar un periódico mensual, ¿no?, que se imprime y tiene sus costos, además de sostener los gastos de luz, de internet, de agua y de gas que tenemos en la sede que funciona todos los días. Esa red, digamos, de comerciantes asociados a nuestra productora cultural aporta una mínima cantidad de dinero que permite sostener eso, pero que además lo combinamos con otras formas que a veces nos permiten acceder a publicidad del Estado municipal, del Estado provincial o del Estado nacional, como muchos otros medios que también las audiencias pueden escuchar. Y nosotros a su vez, como hacemos distintas tareas de comunicación, como edición de video, edición de audio, producción gráfica, etcétera, ofrecemos esos conocimientos, esas capacidades como servicios a terceros que nos permiten también garantizarnos un ingreso individualmente y garantizar, digamos, la posibilidad de gestionar recursos a partir de ese trabajo. En ese sentido estamos buscando la posibilidad de conformar una cooperativa que brinde ese tipo de servicios y que no implique que cada uno de nosotros lo salga a buscar individualmente, sino que lo podamos ofrecer como un emprendimiento comercial comunitario que nos permita acceder a ingresos. Eso es la pata, digamos, más cotidiana de esta tarea. Nosotros, a su vez, con un conjunto de organizaciones, estamos buscándole también una salida política a este tema de la sostenibilidad en las organizaciones sociales, comunitarias, que nos dedicamos al arte, la cultura o la comunicación. Uh-huh. Y en los últimos años, con un conjunto de organizaciones de todo el país, conformamos un colectivo que se llama Pueblo Hace Cultura, y que en el año 2012 y también en el 2013 presentó en el Congreso Nacional un proyecto de ley de apoyo y de fomento a las organizaciones que hacen arte, cultura y comunicación uh-huh. desde los territorios. Ese proyecto de ley está presentado, Pueblo Hace Cultura está articulando esfuerzos también con otras entidades para generar, digamos, el apoyo social a esa medida, y que de alguna manera pueda llegar a discutirse primero en el recinto, ojalá aprobarse, uh-huh. y que destine el 0,1% del presupuesto nacional al fomento de actividades culturales, artísticas y comunitarias en los barrios. El Culebrón Timbal, Arte, Cultura y Comunicación en el Gran Buenos Aires, ahí estamos dialogando con Pablo Carvalho, y él hablaba de algunos materiales, y en lo que es el mundo de la comunicación comunitaria hay materiales que son muy conocidos y utilizados, como el Barrio Galaxias, que es un manual de comunicación comunitaria que lo hicieron en conjunto con el Centro Nueva Tierra, que tiene muchísimos años, porque su primera edición fue allá en el 2000, su tercera edición fue en el 2007, es un manual que recomendamos ampliamente a todas las organizaciones porque es un laburo de sistematización y de trabajo, del laburo que nos está contando Pablo, hecho teoría, plasmado en un manual que a su vez facilita procesos de organización a organizaciones, valga la redundancia. También han hecho otro tipo de materiales como democratizar la democracia desde el barrio, el barrio en escena, el teatro como herramienta cultural comunitaria, lo de la democracia participativa en unos cuadernos que se llamó Cuadernos del Cascarudo, también ellos hicieron ese material, y también junto con lo que la articulación con el Estado hicieron el módulo para fortalecimiento de organizaciones barriales junto con el Ministerio de Desarrollo de Nación, y un material que es bellísimo, que hemos escuchado algunas canciones, que es El Cuenco de las Ciudades Mestizas, que es un documental, no es un documental, perdón, tiene un DVD, tiene un juego, tiene música, y que también se venden en las librerías. No sé si sigue estando, si todavía han hecho la tirada, que se ha agotado, Pablo, de este material. Sí, porque en el 2008, cuando se editó ese trabajo, pudimos imprimir 1,000 ejemplares. Como vos decís, no pudimos hacer más porque incluye un disco de música, uh-huh. un DVD con la película, un libro con relatos e historietas y un juego de tablero, todo dentro de una cajita. Bellísima. Eso tuvo un costo importante que pudimos recuperar. Y en este momento nos deben quedar, no sé, 50 ejemplares de así, eso. Si la gente los ve, es El Cuenco de la Ciudad Mestiza, lo recomendamos ampliamente, el material del Culebrón Timbal, productora de Escuela Cultura Comunitaria, así que este material es bellísimo, lo hemos estado compartiendo, la música, la estética, y lo decía Pablo al inicio de la entrevista, ellos mezclan todo lo que es el sonido, las historias, la población, la cultura, la identidad de lo que es el conurbano bonaerense. Pablo, tenemos... Sí. Pocos minutos ya para terminar el programa. La última, ¿qué fue lo bueno? ¿Qué fue lo malo? ¿Dónde podrías ubicar lo bueno y dónde lo malo? Mira, lo bueno para nosotros es lo que está por venir. Nosotros ahora, con la organización, como les decía hace un ratito, estamos formando parte de este colectivo cultural que se llama Pueblo Hace Cultura, que está convocándose, junto a otras organizaciones, a un congreso nacional en el mes de noviembre, uh-huh. en la provincia de Córdoba, del 21 al 24, un Congreso Nacional de la Cultura Viva Comunitaria. Uh-huh. La Cultura Viva Comunitaria es un concepto que reúne a todas las actividades culturales, artísticas y de comunicación que se realizan desde los territorios, y que en los últimos años está teniendo muchísimo crecimiento en países de Latinoamérica. El año pasado hicimos un congreso latinoamericano en la ciudad de La Paz, en Bolivia, uh-huh. y este año muchos de los colectivos que acudieron a Bolivia están encarando sus tareas en cada país. Argentina va a ser el primer país de los que fueron a Bolivia el año pasado que pueda encarar su Congreso Nacional. Esto va a ser en noviembre, como les decía, del 21 al 24, en la ciudad de Unquillo, en la zona de Sierras Chicas, en Córdoba, y estamos esperando que participen, digamos, entre 500 y 1000 organizaciones culturales comunitarias de todo el país. También esperamos un total de 3000 personas en ese congreso, y que de ese espacio surja la posibilidad de generar algún tipo de estrategia organizativa a nivel nacional para fortalecer y luchar por todas esas medidas y herramientas que están necesitando las organizaciones culturales. Nosotros no somos los únicos que estamos peleando por la democratización de la cultura. También existe una red de revistas culturales independientes autogestivas que presentó un proyecto de ley en el Congreso. Hay un movimiento que pelea por la ley de danzas y también presentó su propio proyecto en el Congreso Nacional. Las murgas, a su vez, están peleando por una ley que permita los carnavales independientes y autogestivos en la provincia de Buenos Aires. Ustedes, y bueno, Pablo, pretendemos que el Congreso sea el espacio donde se encuentren todas esas experiencias culturales y podamos definir una estrategia en común para pelear por la democratización de la cultura en nuestro país. Ustedes llevaron adelante este año el quinto campamento de murgas del Gran Buenos Aires, donde participaron más de 800 murgueros, más de 50 murgas, ahí en Semana Santa, ¿verdad? Sí, fue en Semana Santa este año, participaron entre 700 y 800 personas, y las murgas del conurbano bonaerense en ese momento empezaron a debatir la necesidad de ampliar ese carnaval para todos que se lanzó hace algunos años y que ha encontrado muchísimos límites en las gestiones municipales, que fue a quienes se les delegó la posibilidad de encarar estos festivales. Cuando durante 30 años, en el marco de una resistencia y sin feriado de carnaval, fueron las murgas barriales las que se encargaron de mantener viva esa festividad en los lugares, y hoy les son negadas la posibilidad de participar de muchos de esos espacios. Y en ese sentido, las murgas no se quedan atrás, se organizan, son cada vez más, y están preparando también su salida política a los problemas cotidianos que encuentran en cada territorio. Estuvimos dialogando con Pablo Carballo, presidente de El Culebrón Timbal. Nos contó la historia, nos contó las miles y millones de actividades que realizan allí en el oeste bonaerense. Pablo, te agradecemos mucho. Antes la negra te va a hacer las últimas preguntas. No, en realidad era intentar en todo este recorrido de la hora en palabras andantes, por todas las cosas que esta productora cultural comunitaria, si es que se la puede llamar así, este colectivo de arte, cultura y comunicación que inició en el 97 su camino, que crearon desde este lugar itinerante, desde el bondi, desde el conventillo, en la actual, en el predio de La Huella, que hicieron FM La Posta, la 96.5, que la pueden encontrar en internet, el periódico La Posta Regional, Crucederqui, La Posta TV, Canal 3, y también tuvieron la agencia de noticias La Posta. Y como lo escuchamos recién a Pablo, ya están preparando el congreso en Córdoba, en Unquillo, para esta ley, para este movimiento cultural que se está gestando desde hace un par de años en América Latina. Muchas gracias, Pablo, por tu palabra y por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Saludo a toda la audiencia. En lengua guaraní, significa palabra y también significa alma. Creen los indios guaraníes que quienes mienten la palabra o la dilapidan son traidores del alma. Palabras andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. En el Crucederqui nadie sabe si lo que pasó de veras fue. En el Crucederqui vi un amor. Seguimos recorriendo el oeste bonaerense. Tenemos a Antonella Crocianelli, que nos va a traer algunas perlitas, algunas postales de allí, del tercer cordón del conurbano. ¿Cómo ¿Qué estás, Anto? ¿Cómo les va? Bien, trajimos algo de información, pero como ya describió bastante Pablo sobre la zona, lo que nos queda por decir es que es una zona junto a Pilar y General Rodríguez, que está muy dedicada a la agricultura, a la ganadería y a la industria, pero nosotros nos dedicamos a la recreación, más que al tema laboral, si se quiere. Moreno es un lugar importante también, pero para estar en contacto con la naturaleza. Hay cabalgatas, hay varios clubes de polo, si les interesa. Por ahora no. Yo paso también. Tal vez más adelante. Pero sí me sumo a un paseo en sulky. No sé qué dicen. ¿Se puede hacer paseos en sulky allí, sí, en Moreno? Sí, porque es una zona agropecuaria, como decíamos. Hay muchas estancias donde se puede pasar una vacación tranquila, diría yo, en cabañas que están allí también. Se puede dedicar un poco a la pesca. Y lo que tienen estas estancias es que se dedican también a criar animales para la zooterapia. La zooterapia, que son las técnicas estas psicoeducativas donde interactúan los animales con las personas, se usan más que nada para la rehabilitación psíquica, física y social en diferentes edades, pero se dedican más precisamente a los niños. Hablando un poco del tema, vamos a comentar, no tenemos festivales. No hay fiesta hoy. Yo lamento comunicarte que... Sí, bueno. Lo pasamos. Alguna vez. Pero vamos por el hamburguero, ya fue en sí. Semana Santa. Era mucho. Era demasiado para una sola zona. Así que nos vamos a dedicar a una organización civil, Andar se llama, que trabaja desde hace más de 20 años allí en Moreno. Se formó a partir de un grupo de padres y voluntarios que le dan a las personas con discapacidad oportunidades para su desarrollo creativo en el trabajo, en el deporte, en la cultura y en la salud, todo esto, claro, para mover su inclusión social. Estos chicos tienen una panadería que se llama Pan Esperanza, venden pan en las escuelas y también tienen un grupo de catering que hacen eventos para toda la región. Si quieren saber un poco más, pueden entrar a www.granjaandar.org.ar y también los chicos participan en la Liga de Fútbol de Chicos Especiales. Muy bien, interesante. Y lo que hemos podido tener, gracias Santo, muchas gracias. Lo que hemos podido ver hoy y como conclusión a este viajecito que hicimos por el oeste en Moreno es que hay mucho laburo territorial, esta Granja Andar, todas las actividades del Culebrón Timbal, teatro, murga, radio, televisión, todo realizado por los vecinos, con el sacrificio, con el tiempo libre que les va quedando por fuera de su laburo, ¿no? Del laburo que les da el pan de cada día, bueno, el resto del tiempo lo utilizan para crear en pos de sus vecinos, para hacer un laburo comunitario. Así que esa es la conclusión de este viajecito que hicimos hoy, que hizo Palabras Andantes por la localidad de Moreno, donde conocimos el plurimedio La Posta. Ellos siempre están atentos a ver cómo te hacen perder. Que lo tuyo era bueno y todavía lo es. Tendrías que poner las fichas en el juego bien de bien. ¡Dale! Thank you.